Y Juanito, te quería sacar de tema, pero no tanto, porque Motor Colectivo es una compañía de danza, pero también es un espacio cultural independiente. Claro. Y ahí te quería preguntar, ¿no? ¿Dónde los encuentro y qué actividades tienen? Me imagino que la danza estará presente, pero también otras cosas, la costura, me imagino. Pero contame vos, por favor. El espacio se encuentra en Misiones 89, bastante cerquita del centro, a 7 o 8 cuadras del centro. Sí, la danza es la actividad más presente, pero también se dan clases de teatro. Clases de yoga, de pilates, para todas las edades, teatro, danza, canto, pilates, yoga. Por ahora son esas, con los a través del tiempo, en el año por ahí, aparece alguna otra actividad, funciona, no funciona, van subiendo, bajando, pero tenemos las fijas que son folclore, por supuesto, estilizado, folclore tradicional, teatro para adolescentes y para chicos, que tenemos dos grupos increíbles que ya vienen trabajando prácticamente el mismo grupo hace 3 años, ya haciendo sus producciones, presentándolas dentro del espacio. Eso es hermosísimo. Y clases para los más chiquitos de coreo también, que eso me encanta porque es muy divertido. Hablamos de chiquitos de 4 años, Oh, muy re chiquito, chiquitos. claro. Que se empiezan a apropiar del espacio y lo sienten en su casa. Es genial. Laburar con las infancias es hermosísimo. Sí, aparte les da desde muy chiquitos otro conocimiento del cuerpo y otra inteligencia que tiene que ver con lo corporal, que muchas veces no se registra, pero existe. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo están como espacio cultural independiente en el marco de todo esto que venimos, ¿no? Diciendo que está complicada la mano, que por ahí mucha gente se le complicó este año para pagar una cuota? Me imagino que ustedes para pagar, creo que pagan alquiler, también se Sí. les debe complicar. ¿Cómo están? ¿Están logrando sobrevivir? ¿Están más bien, más no tan bien? Estamos llegando, pero todos los meses es el desafío. Conseguir el dinero para el alquiler, que es el gasto más grande que tiene el espacio. Que se han triplicado o cuadriplicado en Sí. algunos casos. A mí, en febrero de este año firmamos contrato nuevo, ya sin ley de alquileres, ya sin un montón de cosas que ayudaban a que sea un poco más llevadero Sí. un contrato. Así que bueno, lo negociamos, pero al no haber un marco fue muy difícil esa negociación. Pero bueno, pudimos lograr renovar el contrato. Intentamos que las cuotas sean accesibles. No es la idea matar a las familias y obligarlos a que dejen la actividad. Nosotros queremos que toda la comunidad. Cada vez que hacemos una muestra nos encontramos todos y la pasamos muy bien, somos una linda comunidad. Entonces, laburamos juntos. Las cuotas son accesibles, pero también los papás y los alumnos ayudan, colaboran, vienen a los eventos. Entonces se empieza a armar toda una gran rueda en la que hace que Motoroy pueda seguir en pie. Pero sí, está siendo muy difícil. Los servicios han aumentado el triple, se han Claro. triplicado, cuadriplicado. Es muy, muy complejo. Bueno, yo lo digo así burdamente, pero todos los meses estamos corriendo la coneja. Es eso. Es como mucha gente, Como digamos, mucha la gente. situación que tienen como espacio cultural independiente no es ajena a la que No, tienen para nada. el grueso de las familias de Argentina. Y ahí te Sí, quiero. pero Sí, sí, decime. No, por favor. pero lo tienen las familias, y en este caso. Yo siento que los espacios culturales son un lugar de apoyo para estas familias. Entonces, tenemos que en la red nos pensamos de otra manera. Tratamos de ser más comunitarios. ¿Qué sé yo? De pensarnos, bueno, sí, ¿de qué posibilidad tenemos de becar a quien no puede venir? Claro. ¿Qué posibilidades tenemos de incluir algún taller gratuito? De poder generar algo en el barrio. Estamos todo el tiempo pensando de qué manera fortalecerlo socialmente, más allá de lo que se necesite para que se sostenga económicamente. Claro, no es una empresa, por así decirlo. Claro, no Realmente es es una algo empresa. colectivo y comunitario con lazos con el territorio donde están. Exactamente. Bien, y te quiero preguntar, porque bueno, director artístico de Motor Colectivo, Tenés un rol también en Motor Colectivo ya como espacio cultural independiente y desde ahí también participás en la red de espacios culturales independientes como tesorero. Contanos un poco primero qué es esta red, que por ahí muchos de quienes nos escuchan no lo conocen, y después charlamos un poco de las actividades que realizan en la red. Bien, la red de espacios culturales ya lleva varios años, pero a principio de este año se conformó como asociación civil, con Bien. su comisión directiva. Ahí es donde yo soy parte de la comisión, en el rol de tesorero. Tenemos a Elizardo Tunesi como presidente, y demás compañeros que están en los otros roles. La comisión está muy activa, nos estamos juntando todas las semanas. Por esto mismo que veníamos hablando, la situación económica, no queremos que ningún espacio se cierre. De hecho, queremos sumar más espacios a la asociación. ¿Cuántos espacios hay en este momento en la red? Entiendo que la mayoría están agrupados en esta red y te pregunto, ¿ha cerrado alguno este año? No, no cerró Bueno, ninguno este bien. año y por fortuna abrieron dos nuevos. Mirá. Somos 15 espacios asociados. Y Bahía Blanca tendrá alrededor de 20 espacios Bueno, un culturales. 75% Sí. adentro, número importante. Estamos en comunicación con esos espacios que todavía no se han asociado por diferentes motivos. No, no es porque no haya voluntad de hacerlo, pero quizás el comenzar un espacio cultural es un camino muy largo, sobre todo en habilitación. Lograr la habilitación del espacio es un camino que te podría decir que te armás una carpita en las oficinas, en el hall de la municipalidad, porque es un camino largo. Ahora, por suerte, mantuvimos comunicación con el intendente y logramos que se haga ese proceso de habilitación para que los espacios podamos trabajar de saber que estamos en regla. No, nosotros no queremos estar fuera de la ley. Claro. Queremos laburar tranquilos. Claro. ¿Y qué predisposición, qué les dijo, cómo caracterizó, cómo valoró su trabajo, qué respuesta encontraron del intendente Susbieles? Bueno, la red estuvo antes de que Federico se entendiera con él, a través del puerto ha ayudado y de hecho creó junto con el puerto y la red la página Venicultura, que a nosotros eso nos abrió muchísimas puertas para que la gente pueda ver todo junto el flujo cultural que manejan los espacios culturales en Bahía Blanca. Es más del 80% de lo que pasa el fin de semana en Bahía Blanca, el 80% Son los ESI. son los espacios culturales independientes. La página nos dio esa visibilidad. Una vez fue electo intendente, seguimos en comunicación y hace muy poquito, la semana pasada, si no me equivoco, nos reunimos con él y pudimos, bueno, charlar estas cosas. Siempre muy buen diálogo para poder mejorar todo esto que por ahí encontramos. Por supuesto que el proceso de habilitación es algo burocrático, ¿no? Sí. Y eso está instalado hace miles de años, no es ni de este intendente, ni del anterior, Y ni. excede a una gestión, Claro, claro. excede una gestión. Es qué podemos hacer con lo que tenemos y mejorarlo. Esa es la idea, siempre proactiva. Así que bueno, se van a poner a trabajar para que puedan ser más ágiles esas habilitaciones. Y por supuesto, con la misma idea y el mismo lema de que ningún espacio cultural se cierre. Dicho en palabras del intendente, ningún espacio cultural hasta el 2027 se va a cerrar. Así que eso nos deja tranquilos. Bien. Nos sentimos acompañados, que eso es fundamental. Sí, tal cual, tal cual. Y qué importante el arte, la cultura, el entretenimiento en estos momentos donde no son pocos los que la están pasando mal. No te va a solucionar los problemas que tengas, pero por lo menos te va a ayudar a sobrellevarlos y a pasarlos con una sonrisa, con un poco de alegría, con una caricia al alma. Así que, Sí, Juanito, es que la cultura es la identidad tal cual. de una ciudad, de un país, de un lugar. Y la cultura que tenemos, los ESI, son parte de la identidad de Bahía, así que hay que cuidarlos, defenderlos. Totalmente, totalmente.